Sí, la verdad es que tanto los estudiantes como los docentes presentaron que querían darle identidad a la escuela por supuesto la gestión la acompaña y empezamos con este trabajo a principio de año con un cronograma donde la escuela tiene distintos proyectos institucionales como el café literario, la muestra de arte institucional, el día del estudiante, entonces en el café literario se expusieron todos los nombres que eligió cada curso. Y después, en la muestra de arte institucional, se votaron los distintos nombres para que cada curso, bueno, quedaran tres nombres. Y finalmente, la semana pasada, se invitó a la comunidad, ¿sí?, a que se presentara tanto los docentes como los estudiantes. Entre todos, se votó el nombre de la escuela. Bueno, y hubo tres elegidos. Es importante destacar que este proyecto de nombre de escuela también participó el anexo, que es 2140, que se encuentra en Villa Guerra porque pertenece hoy en día a 14. Así que bueno, las dos escuelas han participado en este proyecto de darle identidad a la institución. ¿Y el anexo va a tener el mismo nombre? El anexo, no, el anexo no tiene nombre, mientras pertenezca a 14, sí va a tener el mismo nombre. Una vez que se desanexen en el futuro, tendrá que trabajar para crear su propio nombre. ¿Es un anexo de la secundaria? Sí, es un anexo de secundaria. Bien. ¿Y dónde me dijiste que estaba? Se encuentra en la localidad de Villa de. Ah, bien. Y lo que es, digamos, al ser un anexo, tiene aulas debido a que quizás acá no llegan a completar todos los cupos, ¿no? Claro, cada localidad, bueno, tiene su escuela secundaria, ¿no es cierto? Claro. Sí, se está trabajando para la desanexación, para que cada escuela tenga su propia identidad, digamos, pero bueno, podemos decir que Villa Adriana sí es gestada por secundaria 14. Bien. ¿Podrías mencionarnos los tres nombres que quedaron en el equipo? Sí, le doy la palabra acá a los estudiantes, porque ellos fueron protagonistas. Los tres nombres que quedaron fueron Gustavo Cerati, María Elena Walsh y Antonio Berna. Ah, bien, iba a preguntar eso. ¿Alguno de esos nombres fueron elegidos por ustedes? Sí, Walsh la elegí yo y parece que ganó muchos puntos. ¿Y en tu caso? No, quedó último el de nosotros, salió de otro curso. ¿Y cuál era el que ustedes habían? El Borner, no me acuerdo el nombre, está ahí. ¿Borger? No. ¿Dani? ¿Lo puedo leer? Raquel Forner. ¿Y en qué se inspiraron para elegir ese nombre? Estábamos en hora así de clase, ¿viste? Y a veces queríamos ir al libro. Y viene la directora y nos dice si queríamos poner un nombre a la escuela. Y dijimos que sí, entonces de ahí empezamos con el proyecto. Entonces la profesora practica lenguaje, todos los profesores dijeron que vamos a hablar por lo menos 2 horas para elegir el nombre. Entonces me parece que 2 días antes del Día del Estudiante hicimos la votación de todos los alumnos, los profes, y después lo mandaron para allá y después ya fuimos. Y quedaron esos tres nombres, ¿no? ¿Falta todavía la votación final? No, con estos tres nombres, sí, se termina de darle forma al proyecto y se envía todo con carpetas de campo, con todo lo que se fue trabajando cada docente en el salón y los docentes referentes, tanto de acá como de Villa Adriana, se envía al Ministerio de Educación y desde ahí después recibiremos la noticia de cuál de estos tres es el que definitivamente queda para la escuela. ¿Y están satisfechos con los tres nombres que están disponibles para que, bueno, que luego con la decisión final van a tener el nombre de la escuela? Sí, está bien. Me parece genial. Sí, porque es un paso muy, muy bueno a que la escuela ya tenga un nombre y paso a paso se va a ir construyendo más. ¿Y en tu caso, qué nombre habías elegido? Yo creo que era Julia Cortázar, sino Jorge Luis Borges. Entonces, no me acuerdo muy bien, pero seguramente habrá sido Julio Cortázar. No me acuerdo. ¿Hubo también discusiones? ¿Hubo ahí como unos debates para elegir el nombre? Más o menos, yo me acuerdo más. Yo cuando empezamos a ver esto de los nombres, teníamos que hacer un trabajo de que cada uno eligiera a un artista y el que. Y después ahí ver cuál iba a votar y todo eso, si no me acuerdo. y más que nada elegíamos artistas, algunos, por la historia de cada uno. Claro, eso es una cosa, es una... Porque era libre, ¿no? Podían poner el nombre que quisieran, digamos, a disposición. Sí, la elección del nombre quedaba en manos de los estudiantes. Lo que sí habíamos puesto la consigna es que fueran artistas o personas ligadas a la literatura, porque la modalidad de la escuela es arte y literatura. Entonces, eso era un poco darle identidad también a la modalidad, ¿no? Y por eso es que en los nombres que propusieron los chicos hay artistas o personas que... ¿Cuánto tiempo llevó a armar todo? Todo el año. Todo el año se planeó, se habló un poco el año pasado y desde febrero que tuvimos nuestra primera reunión de personal docente, desde ahí ya se planificó todas las acciones que se iban a ir llevando adelante durante el año, incluso que vinieron ustedes también. ¿Algo más, chicos, que quieran agregar? Bueno, antes de que se vayan, quiero agradecerles por la entrevista. Nos van a hacer famosos y muchas gracias por venir. Y él no habló, él tiene que... Bueno, contanos un poco, vos participaste para poder elegir el nombre. ¿Qué nombre tenías vos ahí pensado? María Elena Butch. Estuvimos eso en inglés y estuvimos haciendo un trabajo. Y bueno, después sacado el cosa para poner el nombre a la escuela y que la escuela ya no tenga, que diga la escuela 14 nomás, para tener un nombre. Y bueno, y ahí empezamos con María Elena Woods, María Elena Woods. ¿Y qué le genera a ustedes, chicos? Porque digo, van a ser parte ahora de la historia, ¿no? De la escuela. Contentos, sí, con alegría que tengo el nombre de la escuela, ¿no? Porque yo soy nuevo acá, viste, en el barrio todo. Antes decían la escuela 14 y ahora ya no. Se llama la escuela 14, ahora va a ser, no sé cuál de los nombres salga, viste. Va a tener otro valor. Sí. Bueno, que vamos a hacer, vamos a estar en otros, bueno, los nombres que elegimos van a estar en otros colegios y también vamos a estar contentos y felices. Fecha no, sí que vamos a mandar todo como corresponde y esperamos el año que viene poder empezar el ciclo lectivo, bueno, con una identidad, ¿no? Con un nombre que le dé identidad a la escuela. Ya tiene su identidad a la escuela, pero bueno, el nombre es muy importante. Todos nosotros tenemos un nombre, somos reconocidos, llamados por ese nombre, así que desde ahí lo trabajamos. Y como pueden ver en el relato de los chicos, es un proyecto que llevó todo el año y donde hubo un trabajo muy importante de todos los docentes y de todos los alumnos. Así que más que felices, contentos y sexto, dejar esta herencia, ¿sí?, que nos ha propuesto el nombre de la escuela. Muchas gracias por haber venido y acompañado.